como te camelo yo. Te hablo yo. Es un amor tan grande. De qué amor que yo tenía lo guardaba. De qué amor que yo tenía lo guardaba. Como un final y volver ayer. Quiéreme como te camelo yo. Es un amor posible. De qué amor que yo tenía lo guardaba. De qué amor que yo tenía lo guardaba. Es como un final. Volver a ti. Inocente el amor, inocente el amor.